Buenos días, soy Lester Mesa. Quiero hacer públicamente esta entrevista para que lo sepa todo nuestro departamento, nuestro municipio, El Castillo, donde hemos sido llamados para hacer corridos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena por nuestro trabajo que hemos realizado en la Indio Maíz en la defensa del recurso, viendo cómo día a día se despala nuestra reserva. Hemos pedido a la ministra Juanita Reginald Sandoval que rinda y le diga al presidente por qué le ha mentido por 12 largos años que tengo estar en el ministerio y hemos pasado información de todo lo que está pasando. La ministra ha hecho caso omiso. Hemos tenido que comprar botas y los mismos pantalones para cumplir misiones. Nosotros queremos que el pueblo sepa, digan por qué no han dado una respuesta a la Indio Maíz, y cuando no solo nosotros como guardaparque pedimos la protección de la Indio Maíz, la ciudadanía también, el municipio del Castillo, nos ha apoyado y nos sentimos agradecidos con toda la gente que nos ha dado la información y que nos ha estado informando día a día de lo que está pasando en la Indio Maíz. Nosotros quisimos y luchamos hasta el final, hasta el día de hoy, ver que esto se realizara, que este sueño de nosotros se hiciera realidad en sacar toda esta gente, que son gente que no tienen necesidad, son grandes ganaderos de Acoyapa, de Juigalpa, del mismo Nueva Guinea, que están despalando nuestra reserva, que nos estamos quedando sin un recurso que mañana más tarde nos va a hacer falta al mundo entero. Hemos visto que tenemos una sobrecarga en la Indio Maíz, más de 600 familias despalando día a día la reserva. Nos sentimos agradecidos con toda la gente que nos apoyó en la información, que nos dio un vaso de fresco en las caminatas. Igual nos sentimos agradecidos y esperamos de que sigan luchando y sigan denunciando todas estas anomalías, como la caza de sábalo indiscriminada, como la corta de madera indiscriminada en la reserva, la cacería indiscriminada por los señores fronterizos de Costa Rica que día a día entran a cazar nuestros animales y a cortar madera ilegal y a cruzarla hacia Costa Rica, como es la madera del Cerro Real. Nos hemos cansado pidiendo apoyo, pedimos combustible, tampoco nos quisieron apoyar en combustible para patrullar nuestro río San Juan, para evitar este problema con los señores costarricenses. ¿Qué nos dijeron en ocasiones? ¿De que nosotros estábamos tan preocupados o era que teníamos algún negocio? El único negocio que nosotros hemos tenido es cuidar e informar a Marena toda la situación que está pasando en la Indio Maíz, y no solo en la Indio Maíz, como en el refugio de vida silvestre Los Guatuzos, en el mismo refugio Río San Juan. Hemos visto cómo se vendió toda la ribera del margen del Río San Juan en la zona del Delta, y Marena llegó y tampoco hizo caso omiso, hizo levantaciones de acta y todo, y nadie, a nadie procesó, a nadie metió preso.